se viene una presentación de un libro. La ecología de Marx, materialismo y naturaleza. Juan Duarte, que es editor del libro y prologuista del libro, profesor de la UBA, docente de la UBA, nos visita y nos cuenta de esto que se va a presentar hoy. Buen día, Eduardo. Dije bien. Bueno, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia, a vos y a les compañeros. Sí, Eduardo, pero Juan es lo mismo. No es lo mismo. Yo dije Eduardo y es Juan y lo acabo de leer. Está bien. Buen día y muchas gracias por la invitación para poder charlar un poquito acá sobre el libro. Sí, bueno, estoy saliendo de esta etapa, estoy colorado. Es lunes, así que... Es lunes y bueno, todavía no he tomado vino, así que imagínate. Juan, contanos un poquito, primero, para arrancar, ya, para que la gente vaya acomodando el cuerpo para ir hacia dónde y a qué hora hoy. Bueno, esto va a ser a las 6 de la tarde en la Universidad de Cuyo. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Aula 11 Sur, A las 18 horas, si pueden estar un ratito antes, mejor, así nos vamos acomodando y arrancamos, la idea es arrancar horario. Bien, y ahora lo más importante, que es el protagonista de esto, que es el libro. Uh-huh. Contanos un poquito del libro. Bueno, el libro es el primer volumen de la colección Ecología y Marxismo, que lanzamos desde Ediciones IPS, que es una editorial que impulsamos desde el PTS. Y en general la idea de la editorial es poner a disposición de en conjunto de trabajadoras, trabajadores, estudiantes y en general todo el público interesado, interesade, lo que son unas experiencias históricas y elaboraciones que tienen que ver con un punto de vista social crítico del capitalismo, también con el arte, digamos, tenemos ediciones de literatura, tenemos ediciones, una colección de ciencia, que hace unos años estuve acá presentando un libro, Genes, Células y Cerebro, y esta es una colección de ecología y marxismo que consideramos que es muy, muy importante, es un poco una deuda que teníamos, poner a disposición de las nuevas generaciones de jóvenes y trabajadoras y trabajadores que empiezan a luchar contra, por ejemplo, la crisis climática, contra las raíces de la pandemia, por ejemplo, que son raíces que tienen que ver con un sistema social capitalista, poner a disposición herramientas conceptuales o, como la llamaba Marx, las armas de la crítica, para poder comprender de qué se tratan estos fenómenos y pensar salidas estratégicas y al mismo tiempo una lucha que es social, económica y política. Entonces, en este caso, empezamos con un libro que nos parece fundamental, se llama La ecología de Marx. Es un libro escrito por un sociólogo norteamericano que se llama John Bellamy Foster, que básicamente lo que hace es indagar y hacer un recorrido sobre los orígenes del pensamiento de Marx y todo su desarrollo, indagando sobre cómo Marx pensaba la naturaleza, el materialismo, la ciencia y la ecología. Y lo que él dice es que, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, que el marxismo es una visión antropocéntrica, productivista, que solo pone el eje en la economía, olvidándose de la naturaleza, que viene muy acarreada por lo que fue el estalinismo, que efectivamente tuvo ese sesgo, digamos, una caricatura del marxismo y una política, digamos, centrada en la producción sin tener en cuenta una planificación racional y una política burocrática, era uh-huh. la del estalinismo. Bueno, eso es una de los orígenes de por qué hoy nos resulta quizá un poco extraño hablar de Marx y de ecología. Bueno, John Bellamy Foster dice, cuando vamos a ver efectivamente cuál era el desarrollo del pensamiento de Marx, nos encontramos con una reflexión sobre la naturaleza sustantiva que está en el centro de la reflexión del pensamiento de Marx, donde el ser humano es parte de la naturaleza, donde más bien lo que hay que explicar es cómo el capitalismo separa al ser humano de sus condiciones naturales, lo hace ver como una dualidad, y hace que la naturaleza se aparezca como algo exterior, solamente apropiárselo o a explotar de forma instrumental, al mismo tiempo que pasa lo mismo con el trabajo. O sea que el propio ser humano, al estar la sociedad dividida en clases y estar centrada en la explotación de las grandes mayorías trabajadoras por parte de un puñado de quienes poseen los medios de producción, aliena el trabajo y al mismo tiempo aliena la naturaleza. Esas dos cuestiones en Marx aparecen unidas desde el inicio, aunque Marx después va a poner mucho el acento en la alienación del trabajo, siempre va a estar reflexionando sobre cómo trascenderla y cómo esa trascendencia, al mismo tiempo que emancipar a la humanidad, digamos, de estar centrada en el lucro de la mayoría para el beneficio de una minoría, establecer una relación racional con la naturaleza y con el ambiente. Mira, te estoy escuchando y se me está explotando la cabeza de preguntas y de relaciones que hago por lo que vos estás hablando. Y en lo personal yo siempre lo entendí por ese lado, por lo menos a Marx, con respecto al tema el capitalismo, respondiendo a lo que estaba la explotación de la industria, el carbón, estamos hablando de 1800 y todo lo demás, con respecto a la primera explosión de la industria, ¿no? Y que era claramente una invasión en la naturaleza, destrucción de paisajes enteros para extraer carbón, después el descubrimiento de cómo se podía usar el petróleo y todo lo demás. Y eso fue justo en esa etapa que él estaba con este desarrollo que él hizo del tema del capitalismo y todo lo demás, y entenderlo. Después Stalin, cuando respondió también a una explotación de una industria que necesitaba Rusia, pero que justamente fue tremendo lo que hizo, porque también igual pisó al pueblo, pisó la naturaleza, y es inevitable esto. Y una posible solución, vamos a hablar acá sobre este Guaymallén, con respecto a este pensamiento capitalista de invasión de la naturaleza, es por ejemplo los cultivos agroecológicos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, hay una necesidad urgente que tenemos de hacer una transición hacia otro tipo de producción energética, de alimentos, así como otro tipo de transporte, de salud. Bueno, la agroecología es un ejemplo de cómo se podría utilizar una ciencia planteada desde un punto de vista dialéctico, que tenga en cuenta los conocimientos populares también, que no separe absolutamente los saberes, y una ciencia que esté enfocada en aprovechar toda la biodiversidad para producir lo que se necesita socialmente y no lo que se necesita para producir ganancias solamente, y producir alimentos de una forma sostenible, saludable, y solucionar grandes problemas sociales como el hambre y el trabajo. Entonces la agroecología es una posibilidad, pero hay que saber que es una posibilidad que se puede dar no como una isla dentro de un mar de, por ejemplo, agronegocio capitalista. Claro, digamos, el latifundismo y todo lo demás. Claro, es necesario para poder avanzar en esa transición que es posible cuestionar de fondo cómo los principales resortes de la economía en un país como Argentina, por ejemplo, están enfocados o en el agronegocio o en la mega minería contaminante, y dar una pelea que es política y es social y económica para terminar con ese negocio que está concentrado en las manos de unos pocos, promovido por diferentes gobiernos, de gobiernos nacionales, provinciales, que tienen detrás esos intereses. Entonces, y un doble discurso, si se quiere, también. Y un doble discurso que hoy por hoy, en medio de la crisis climática, de la crisis pandémica, es de pintarse de verde, hablar mucho sobre ecología y hacer lo que se llama greenwashing. Uh-huh. O sea, todos los gobiernos están hablando de sostenible, de desarrollo sostenible y con palabras verdes para seguir llevando adelante una agenda extractivista que es exactamente lo opuesto, ¿sí? Respecto a la agroecología, es alevoso porque, digamos, se deforesta. La Argentina es uno de los países que más deforesta a nivel mundial. Se cambia, se degrada la tierra para producir un monocultivo que básicamente es para alimentar cerdos en China, y al mismo tiempo se fumiga con glifosato, glufosinato, y se pone la ciencia, el CONICET, por ejemplo, al servicio de seguir generando ganancias para los popes del agronegocio, como Grobo Copate, como Hugo Sigman, que tiene, por ejemplo, una directora del CONICET, es directamente del grupo INSUD, de Sigman. Entonces, bueno, la agroecología está en el horizonte de cómo se podría aprovechar la ciencia, pero no es posible sin una lucha política que creemos que tiene que ser anticapitalista y por una sociedad sin clases sociales. Y concretamente en Argentina, digamos, conlleva dar una pelea porque los recursos vayan, los que hoy van para el pago de la deuda externa, vayan para una transición agroecológica, para expropiar a los grandes terratenientes del país y repartir la tierra y asignar recursos para una producción sustentable, etcétera. Por eso la presencia, nos fuimos re lejos, pero estamos volviendo. Uh-huh. Por eso el tema de la presentación del libro, porque esto también es importante, no es la recaudación de conocimiento y que ese conocimiento esté sistematizado para poder absorberlo y entenderlo, y es el principio de una colección, como es este libro, La ecología de Marx, materialismo y naturaleza. Uh-huh. Sí, déjame decirte una cosita. Por ejemplo, si hablamos de agroecología, digamos, la pregunta, digamos, que es necesario y por la cual publicamos el libro, es qué podemos encontrar en Marx que nos sirva para pensar, por ejemplo, hoy este problema, la transición hacia otro tipo de producción de alimentos que no genere pandemias, por ejemplo, o que no envenene a la gente con más gases, con glifosato y deforeste, o producciones forestales que generan incendios como en Corrientes. Bueno, por ejemplo, Marx pensó este problema, pensó en los orígenes, por ejemplo, del propio capitalismo, y hace un análisis que es el del metabolismo social entre la sociedad y la naturaleza, y lo que Marx plantea es que el capitalismo lo que hace con ese metabolismo lo hace pasar por el filtro del lucro, de la ganancia, de una forma completamente irracional, generando desequilibrios que interrumpen ciclos que llevan millones de años y generando desequilibrios que son, digamos, irracionales. Por ejemplo, lo que analiza Marx y que van a encontrar en el libro es cómo, por ejemplo, el suelo, en el caso de Inglaterra, en el surgimiento del capitalismo, al pasar de una producción de pequeños productores a una producción concentrada en pocas manos de latifundistas, en todo el proceso de lo que se conoce como acumulación originaria de los inicios del capitalismo, hizo que esa gente fuera despojada de su tierra, que fuera a trabajar a las ciudades como mano de obra, que va a formar la clase obrera, viviendo en condiciones miserables. Mucho de lo que vemos hoy acá, uh-huh, de dejar la vida en el trabajo, uh-huh, y llenar las ciudades de contaminación, al mismo tiempo que el campo se degrada y que lo que debería volver al campo para regenerarlo y seguir un ciclo, digamos, natural, donde lo que se produce vuelve al campo y se recompone, bueno, el capitalismo lo interrumpe. Entonces, ese concepto de fractura metabólica está en el libro, digamos, está analizado, sirve muchísimo para pensar hoy lo que pasa no solamente con el campo, que se produce, como te decía recién, de una forma irracional, sino también cómo se produce la energía, ¿sí? Cómo, por ejemplo, estamos viendo una crisis climática hoy donde, según la propia ONU, en 15 años, a 2035, deberíamos reducir a la mitad. 40%. 45% de la emisión de gases. La emisión de gases, y en 2050 a cero, si no queremos ir a un escenario de crisis climática que no sabemos cómo puede terminar. Bueno, ahí hay un ciclo que es el ciclo del carbono, que durante miles de millones de años se mantuvo manteniendo condiciones de vida estables para el resto de las especies, la humanidad. Lo que se está haciendo desde el inicio del capitalismo hasta ahora es extraer ese combustible fósil para seguir produciendo cada vez más y al mismo tiempo generando un desequilibrio enorme que hace lo que se conoce como efecto invernadero, uh-huh, que es romper justamente ese equilibrio. Entonces, bueno, ese concepto, entre muchos otros, lo pueden encontrar en el libro y es algo que nos ayuda, digamos, a comprender qué es lo que está pasando y a situar históricamente problemas que la ciencia interesada o la ciencia guiada por el lucro capitalista tiende a separar, ¿sí? Claro, sí, no ve lo integral, ve lo particular nada más, que lo particular es el interés de dos o tres empresas, empresarios, porque vamos, esas empresas que ponen entre comillas sociedad anónima, en realidad están dirigidas por cuatro o cinco familias latifundistas con respecto a la agroecología, ¿no? Después, sí, sí, sí. Si vamos a la industria, es mucho más hermético y saber quién es, pero sí podemos apuntar, entre otras, por ejemplo, la Ford y un montón de empresas más, que se está hablando hoy, por ejemplo, el traspaso, que lo dijo el presidente hace poco, voy a tomar una frase de la multisectorial, que les agradezco mucho la idea, Vaca Muerte, que es la transición del petróleo a otras energías renovables, y se llena la boca hablando de estas palabras verdes, el greenwashing que decís vos, el gas. Uh-huh. Que igual va a producir gas, gas carbónico, y produce el efecto invernadero, y es claramente una mentira, en realidad les importa tres cuernos, que es lo que pasa. Exactamente, bueno, un ejemplo de greenwashing, además de los que ya, otros que conocemos de Biden u otros presidentes, Alberto Fernández viajando a la COP y diciendo que está en marcha un programa de transición, y que es un gobierno verde, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo poniendo el eje de las inversiones en Vaca Muerta, en la producción de hidrocarburos, de gas, mediante fracking. Hace un par de días se conoció que el mes pasado hubieron más de 30 sismos, claro, en la zona de Sausal Bonito, algo completamente inaudito, irracional, digamos, que afecta a los territorios. Además libera metano, que es un gas de efecto invernadero, claro, para generar más hidrocarburos. Y ahora, con la inversión del dinero del ANSES para hacer un gasoducto hasta Buenos Aires, para exportar ese gas, porque como hay una guerra entre Rusia y Ucrania, lo ven como una oportunidad. Y al mismo tiempo, algo incluso más irracional, que es continuar las concesiones de Macri en el mar argentino para promover explotación petrolera en aguas ultraprofundas, para sacar más hidrocarburos en un momento donde está la propia ONU diciendo, si seguimos metiendo carbono en la atmósfera, vamos a un escenario crítico. Entonces, sí, hay mucho greenwashing y muchos discursos que se apoyan en un supuesto desarrollo, lo cual es completamente ficticio, digamos. No hay desarrollo de la mano del extractivismo, lo vemos en los diferentes territorios. En Mendoza fue impresionante la lucha que se dio justamente por esto. No va a venir un desarrollo de la mano de la mega minería, porque van a aprovechar el agua para hacer negocios y saquear los territorios para que se enriquezca un puñado. Lo mismo con el petróleo, con Vaca Muerta del fracking, con la mega minería del litio, con el agronegocio. Claramente. Bueno, esto ahora cerramos porque sí, ya nos van a tocar el timbre. Sí. Presentación del libro La ecología de Marx, materialismo y naturaleza. Ya nos hiciste un adelanto, Juan Duarte, que es editor del libro, prologuista. Esto es importante decirlo porque vas a escuchar lo que él piensa en la primera página del libro. Se va a hacer hoy lunes 25 de abril la presentación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Aula 11 Sur, a las 18 horas. Están todos invitados. Sí, esperamos que vengan. Y bueno, nuevamente una cosa, saludar a mi compañero Santiago Benítez Vieira, que es coautor y coeditor conmigo. Y esperamos que puedan venir y participar de la presentación, que va a estar muy linda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, así terminamos la programación de hoy. Muchas gracias, Luli. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, ya no sé a quién más darle gracias. Gracias a toda la audiencia. Gracias a Julia, que está acá, mudita, que también nos facilitó este acercamiento. Y bueno, acérquense más tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a partir antes de las 6:00 menos cuarto de la tarde.